Im Gegensatz zu den Geschehnissen des wirklichen Lebens hat die Dreigroschenoper ein glückliches Ende. Ein reizender Bote des Königs rettet McGee's vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Geld vorhanden, ist das Ende meistens gut. Das nur er im trüben Fische hat der Instinkt uns bedroht. Doch am Ende... Bienvenidas a un nuevo Electrones Libres, último del 2012. Hoy es viernes 21 de diciembre y la próxima vez que nos conectemos ya habremos pasado por otro año nuevo, que nos abre un 2013 lleno de incertidumbres. En el programa tendremos un poco de todo, nos acordaremos de los que ya no están y pensaremos hacia dónde nos dirigimos como sociedad y el por qué nos empeñamos en inventarnos el fin del mundo. ¿Es acaso una manera de exonerar nuestras culpas o es simplemente una patología de una sociedad enferma que anhela una nueva oportunidad? Y para salir un poco del ombliguismo en el que a veces nos instalamos en Barcelona, hemos cortado parte del último programa de los compañeros de Logofobia que entrevistan a uno de los ocho detenidos en Girona tras la huelga general del 2014 del 14N, porque la represión está en todas partes. Pero hoy nos conformamos con saber que estáis al otro lado y saludamos con mucho cariño a nuestra radio amiga Radio Pica, que deja de emitir este domingo 23 a las 12 de la noche. Aunque era una muerte anunciada, y desde aquí nos solidarizamos con nuestra radio hermana, nuestra hermana mayor, que se despide de las ondas y empieza una nueva etapa. Hasta siempre Pica, hasta siempre Rugé. Empezamos, estás en Radio Bronca, en tu radio libre, no comercial de la FM, en la 104.5 y en la 96.6. Quédate. Bueno, pues empezamos este programa de hoy, este último programa del año 2012, entrando en el 2013, en este supuesto día del fin del mundo, o cambio de era, o como le quieran llamar, pues haciendo un pequeño repaso, como habitualmente hacemos, sobre el tema de Palestina. Para que sepáis un poco, el poema con el que hemos empezado es We Teach Life, Sir, que es un poema que está escrito por una poetisa y recitado por una poetisa palestina que se llama Rafif Ziadat, que es actualmente una de las activistas más potentes que hay dentro de esta campaña internacional, que es el BDS, el boicot, desinversiones y sanciones. Es una palestina refugiada, nació en el Líbano y actualmente reside en Canadá. Y para haceros un poco, para quien no entienda inglés, que sepa un poco que está escrito durante los bombardeos de Gaza, y ella como portavoz, entre comillas, muchas veces de la causa palestina en un país occidental, pues tenido que enfrentar a cuestiones como, por ejemplo, que un periodista le dice yo quiero ayudarte, pero evidentemente tienes que plantearte que es que tenéis un problema muy grande porque vosotros lo que enseñáis a vuestros hijos es odio. Ante lo cual ella escribió este poema diciendo, no, señor, nosotros lo que enseñamos es vida. Y bueno, contar de que estuvo aquí en Barcelona hace un mes en las jornadas de la conferencia BDS a nivel estatal que se realizaron en Barcelona. Y realmente estuvo dando una conferencia uno de estos días, dentro del fin de semana en que hubo estas jornadas, y pudimos compartir con ella pues todos los puntos de vista, la necesidad de esta campaña y evidentemente la necesidad de incidir y actuar constantemente en lo que está pasando en esta parte del mundo, ¿no? También pues en esta pequeña revisión, una vez pasado a hacer el repaso de quién es esta poetisa, comentaros de que en este mismo momento, ya después de, bueno, ya sabéis que ha habido ese ataque a Gaza, en el cual pues esta vez no ha sido por lo visto tan espectacular como fue en el 2009, en el sentido de que no han muerto 1.400 palestinos, solamente 170 personas, han destruido evidentemente más las infraestructuras de lo que se podría decir que era una tierra devastada ya con anterioridad, y ya no centrándonos tanto en el tema de Gaza, aunque hay que decir que hay un supuesto alto al fuego que pactado entre Hamas y entre Israel, que Israel en ningún momento ha cumplido. De hecho, ya ha matado varios pescadores y agricultores durante este periodo de alto al fuego. Sin ir más lejos, ayer hubo tiroteos por parte del ejército israelí en la franja de Gaza, en una zona de agriculturas en la que habían también personas que eran internacionales que estaban cubriendo un poco en papel de observación lo que estaba pasando. Es decir, que el alto al fuego relativo siempre es de una parte, que ya sabemos cómo funcionan estas estructuras de poder. Comentar que pues en todo este periodo han pasado un par de cosas, entre ellas es la declaración del Estado palestino, ya lo hablamos el programa pasado, y han estado generándose diferentes manifestaciones de solidaridad, sobre todo pues por ejemplo con el tema de Gaza, en el cual han habido también han sido asesinadas, entre ellas pues un compañero de Nabi Saleh, otra vez hemos de lamentar el asesinato de otro compañero en Nabi Saleh en el marco de estas manifestaciones de apoyo a Gaza. Y comentar que está habiendo bastante movimiento y bastantes actos de solidaridad y de apoyo, puesto que la huelga de hambre que empezó hace ya, podríamos decir, 8 meses de presos palestinos, no ha acabado. Se acabó con unas negociaciones y con la liberación de unos 1.500 presos palestinos políticos y se paró, digamos, un poco lo de la presión de colectiva. O sea, ya no es una huelga de hambre seguida por miles de prisioneros políticos palestinos, sino que en este momento pues como que está habiendo una especie de relevo constante de goteo de prisioneros palestinos en huelga de hambre, entre los cuales ahora mismo hay 6 personas, 6 prisioneros que están en huelga de hambre, y estamos hablando de personas que a lo mejor llevan 174 días hasta 17, que es la última persona que se ha incorporado en esta huelga de hambre. Hablamos de 174 días diciendo de que son en 2 bloques, puesto que, por ejemplo, 2 de los presos que están ahora mismo en huelga de hambre, que llevan 174 y 168 días de huelga de hambre, es dividida en 2 bloques, puesto que Samir Issawi y Ayman Salawat eran dos personas que fueron liberadas en el contexto este de liberación de presos palestinos a cambio de la liberación del soldado Shalit, y han vuelto a ser, sin ningún tipo de cargo concreto, vueltos a poner en prisión, y entonces han renovado su huelga de hambre. También hay pues 4 personas más que han iniciado la huelga de hambre, puesto que ellos, como ya hemos hablado varias veces aquí en este programa, ahora mismo se encuentran en lo que se llama detención administrativa, que como las personas que nos oigáis, lo que significa directamente es que no hay ninguna acusación concreta más allá de por razones de seguridad del Estado de Israel. Y estas personas pues son Jafer Ezein, Tariq Kadan, Yusef Yassin y Abdasal Al-Sayed. Estas son las personas que ahora mismo están en huelga de hambre. Tener en cuenta de que no solamente se detiene la represión ahí, evidentemente hemos sabido estos últimos días de que la contestación al hecho de la creación de la declaración del Estado de Palestino como miembro observador ha sido el anunciar nuevas construcciones y desplazamientos de colonos a tanto Jerusalén 1, a la zona de Hebrón y a la zona de Nablus, es decir, ampliación de las colonias que ya están construidas. Esto ha sido hacer más inviable la posibilidad de que sea un Estado, si ya lo era o no lo era, era evidente, no es una especie de queso gruyer lo que estamos hablando, no porque nosotros estemos a favor del Estado, pero evidentemente la situación es insostenible allí. También decir de que el colectivo que ha más hace seguimiento de estos presos palestinos en las cárceles israelíes. Es un colectivo que, con el que hemos estado en contacto y hemos conocido cuando hemos estado en Palestina, que es la asociación Adamir de presos palestinos. Este lunes pasado las oficinas fueron asaltadas por el ejército israelí y confiscaron todo el material, tanto de ordenadores como destrozaron todos los archivos y se lo llevaron. O sea, para que veáis más o menos cuál es la situación de presión que se está viviendo, pese a todo este reconocimiento teóricamente institucional por parte de la ONU. Y decir que, por ejemplo, el pueblo de Samer Azawi, que es este preso palestino que ha vuelto a ser detenido y que lleva 174 días en dos bloques de huelga de hambre, este jueves pasado fue asaltado y hubo una redada durante todo el día. O sea, que sepáis que más o menos, bueno, este es el principio final de año, este final de año un poco lo que se está cociendo dentro de lo que nosotras conocemos, evidentemente, lo que podemos llegar y a lo que podemos compartir con vosotras. Sí, también han congelado los impuestos que cobra el Estado de Israel para Palestina. También ha sido otra de las medidas de presión. Y bueno, de hecho han ganado las elecciones, ¿no? La ultraderecha y la derecha han vuelto a ganar las elecciones. Y esta semana nos despertábamos con la noticia de que Lieberman, que es el... pertenece a un es parte de la coalición del gobierno de Israel, pero pertenece al ala más ultraderecha y además religiosa de lo que sería esta coalición de gobierno, ha sido acusado de tráfico de influencias y de corrupción en toda una serie de negocios que tienen que ver con la construcción de asentamientos en Palestina. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto. Pues sí, sí. Realmente es bastante, bueno, flagrante. Entonces, bueno, cerramos nuestro tema de actualización de Palestina. Uh-huh. No sé si queréis que ponga un poco de música o seguimos con... Vale. No, yo pienso que solo añadir que el tema que hemos escuchado es de ATE, una banda de Barcelona. El CD en el que está este tema se llama Aniquilación Total de la Especie Humana. Y bueno, el tema en cuestión era Israel. No sé si habéis entendido, ¿no?, que Israel es terror, forma parte del estribillo. Y como, bueno, a veces es difícil entender la letra, pues... Bueno, que sepamos de que evidentemente nosotros cuando intentamos seleccionar la música suele tener vinculación directa con los temas que estamos hablando. Sí. Y que tenemos muchos compañeros que hablan del tema, evidentemente. De la politización y o la utilización de la creatividad para la denuncia, creo que es una de las cosas que más nos enriquece como... Pues bueno, por eso, por la aniquilación de la especie humana. Aquí va el tema. ¿Sí? No, era el tema que habíamos puesto antes. El tema que habíamos puesto antes era Israel. El CD es Aniquilación Total de la Especie Humana. Y hay otros temas. Nosotras habíamos mirado antes el de... No, el 5, el de Terrorismo Internacional, que Perfecto. Empezaba con el... Vale. Tenía esta intro... Perfecta, ¿os acordáis? Sí. Muy bien, pues vamos a ese. Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! We'll be right back. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un audio de los compañeros de Girona Logophobics, que pertenecen a Logophobia, que, bueno, entre otras cosas es una distribuidora independiente. Y, bueno, dentro de lo que fue el marco de las detenciones que sucedieron después del 14, de la huelga general del 14 de noviembre, en Girona hubo 8 detenidos y ellos aprovecharon que cuando fueron liberados para entrevistar a uno de ellos. Así que os dejamos con el audio de los Logophobics y lo que pasó en Girona. Bueno, y además comentar de que es bastante curioso, ¿no? Esto ya lo hablábamos, de que el tono 25N marcó mogollón el cariz de la huelga general del 14, en el sentido de que la represión, por ejemplo, en Barcelona no fue tan evidente como había sido en otros momentos, y también pues es llamativo el hecho de que las detenciones, así como nos acostumbraron a partir del 29M, que fueron las 150 detenciones que hemos llegado a tener de compañeros y compañeras a nivel de goteo y como de una manera muy sistematizada y muy selectiva, ¿no? De sabiendo a quién van a buscar y tal. Ahora pues parece ser que se está como yendo hacia las comarcas o hacia otras provincias que no son la capitalía de Barcelona, y aquí en Barcelona pues no tenemos esto, pero el legoteo se está empezando a ver en otras ciudades de Cataluña, ¿no? O sea, marcar esto, también marcar que por ejemplo el compañero Alfón de Madrid, por ejemplo ayer anunciaban familiares, amigos y tal, que estaban recibiendo la amenaza de ser dispersado a Canarias. Es decir, hemos de recordar que el único detenido que se mantiene en prisión preventiva, en régimen FIES, también hay que decirlo, que está en régimen de evidentemente de controles de tratamiento especial, se halla desde que fue detenido el mismo 14, que iba a dirección a un piquete informativo, pues este chico ahora mismo, pese a toda la presión que se está haciendo, hemos de recordar que vimos hace poco la imagen de todo de los políticos del SAT y de, bueno, el Cañamero, bueno, toda esta gente, el Gordillo, sobre todo el Gordillo, realmente en el Parlamento de Andalucía se levantaron con carteles exigiendo la libertad de Alfón. Es decir, que está habiendo un movimiento de apoyo no solamente popular de los compañeros y los colectivos del barrio de Vallecas, porque Alfón es de Vallecas, sino que está habiendo también a nivel extensivo, incluso en sectores de la izquierda más parlamentaria, está pidiendo, a Mayur también ha pedido la liberación de Alfón, y ante todo esto, pues la respuesta del sistema está siendo el amenazar con la dispersión y dispersarlo a Canarias en concreto. Entonces, estar al tanto de evidentemente todos los compañeros y compañeras de aquí del territorio que se pueden encontrar pues siendo detenidos en este degoteo que ya nos tiene acostumbrado a el sistema catalán, ¿no? de presión catalana, ¿no? pero que no olvidar pues que este compañero pues ahora mismo se encuentra bajo este riesgo, ¿no? El riesgo de ser dispersado a Canarias. Entonces ponemos la entrevista y en un ratito pues valoramos lo que hemos oído. I entre ells tenim, bueno, i d'aquestes 8 persones, avui contem amb una d'elles. I bueno, anem a fer-li una entrevista. El encantat se vol sometre a aquesta entrevista. Bueno, a veure com va, no? Sí, sí, anirà bé. És que sometre és voluntària, no, l'entrevista. Sí, sí, home, ja ho saps. Bueno, a aquesta persona li direm de nom Antonio, perquè no vol dir qui dels 8 és, i llavors deixarem com a Antonio i ja està. Bueno, primerament, per a situar-nos una mica, he explicat en quin fets a vosaltres s'ho relaciona, no?, amb el que va passar a la Cambra de Comerç. I ara la meva pregunta primera seria el com us van detenir. Com te van detenir primer, a dir, concretament? Doncs a mi em van detenir, que estava al carrer, doncs vaig sortir de casa i quan estava al carrer amb la meva companya doncs se'm van presentar dos agents de paisà, d'un totalment encaputxat, i el que em va presentar la placa doncs anava destapat. Em va ensenyar la placa i em van dir que estava detingut. Els motius no me'ls van voler dir, jo encara que insistís, no m'ho van voler dir, i de seguida em van posar les manilles, van cridar els seus companys, en què en un moment ja va aparèixer el cotxe, amb més agents de paisà, i res, de seguida em van posar cap a dins del cotxe, I bueno, pensava que aniria cap a la comissaria i el que em va sorprendre més va ser que anéssim pues, al veure que arribàvem a jutjats. Això és algo que jo sàpiga mai s'ha fet. I a la gent que estava pendent de què us estava passant a vosaltres li va sorprendre una mica, de que, hòstia, se'ls porten directament als jutjats. Què passa aquí? Sí, sí, jo també pensava, dic, bueno, no sé si anem cap a la comissió o entenem, però jo quan vaig veure que giraven i no anàvem a la comissaria, pues pensava, aquí ens faran algo, ens apallissaran o qualsevol cosa. Cosa que també em vaig posar molt més nerviós. Però bueno, en fin, a l'arribar jutjats, allà em van llegir els drets i em van registrar a dalt a baix i de seguida ja em van posar cap a la celda. Cosa que, una cosa que també em va sorprendre molt, trobar-me un dels meus companys allà a la celda. I que, bueno, parlant amb ell, pues el van detenir i em va dir que hi havia més persones detingudes i, bueno, que allò van detenir també al carrer i cap a sobre les 9-10 del dematí. Bueno, s'has explicat com et van detenir a tu? S'has explicat més o menys com van detenir l'altre noi? Però van detenir a dos més. Aquests dos que falten, com va ser la seva detenció? Pues els Mossos d'Esquadra també, anant de paisà, pues es van presentar a casa seu directament i se'ls van endur també. Bueno, sempre una pràctica en el joc brut aquest, no? Sí, sí, està clar, està clar. Bueno, ara, després que ja ens has dit, no?, com els van detenir a tots quatre, de què se'ls acusa? Doncs se'ns acusa, de mi personalment, de desordres, invasió de domicili de persona jurídica i, el més greu, d'atemptat a l'autoritat. Bueno, un bon papelón, no? Sí, sí, sí, sí. Joder. Ells sempre no fan això del pack, no?, per veure al final... Tu creus que al final pot ser que us apliquen tot allò o vagi... No ho sé, encara estem pendents del judici, no sabrem quan es farà i també estem pendents del nostre abogat a veure què ens digui quan serà. Encara de moment no sabem res i estem esperant, saps, la resposta. Bueno, durant el matí, ja cap al migdia, se n'anaven assabentant de que volien detenir a quatre persones més. Van posar en recerca i captura a quatre persones més. O sigui, volien detenir a 8, van aconseguir detenir a 4, les faltava un altre 4. Per aconseguir que aquestes 4, vinguessin a comissaria, us van fer una mena de xantatge i, bueno, van prometre, no?, que sortiríeu tots en llibertat automàticament, no? Sí, sí. I veient això, aquests quatre, perquè vosaltres dos poguéssiu sortir, que això és una altra, ens tens que explicar també perquè a vosaltres dos us van deixar més temps que als altres dos, però bueno, anem de mica en mica. Bueno, si vols ho deixem així. Primer explica'ns per què a vosaltres dos els van deixar detinguts i als altres dos nois que també van detenir els van deixar marxar. Una cosa que em va semblar molt curiosa després de jutjats que ens portessin cap a la comissaria, doncs que dos quatre que ens van detindre els deixessin anar abans. I llavors, pues, parlant amb l'abogat, pues, vam deduir que en aquests dos que van deixar anar, pues, com que no els acusaven d'atemptat a l'autoritat, pues, van decidir els Mossos, pues, de deixar-los en llibertat. I, bueno, i ara la qüestió seria el per què aquestes... Com va ser el xantatge que al final aquestes quatre persones que estaven en recerca i captura van decidir presentar-se? Bueno, doncs els Mossos van decidir negociar, saps, amb l'abogat de que si aquests quatre companys vinguessin a la comissaria, es presentessin voluntàriament, saps, voluntàriament a la comissaria, doncs que sortirien tots en llibertat el mateix dia. I també que ells que ells no serien detinguts, no? O sigui... Exacte, exacte, i que ells no fossin detinguts, cosa que va passar de la següent manera. Nosaltres, al estar a la comissaria, vam veure que entrava un dels nostres companys a la celda, saps? Cosa que l'abogat ens havia dit prèviament, pues, que no passaria. Que no passaria, saps? I ells mateixos ja els Mossos van aprofitar per fitxar-los i detindre'ls i posar-los a la celda. Així que el que va passar és que anaven entrant d'un per un i els anaven posant a la celda. Cosa que... O sigui, que els anaven detenint. Exacte. Cosa que ja han promès que no hi farien. Que no farien, saps? El presentar-se així voluntàriament. Cosa que també nosaltres ja estàvem allà a la celda pensant que, bueno, que ens quedaríem aquí dos o tres dies, saps? Si, hagués, si la gent hagués sabut això, no s'hubiera entrat en aquest lloc brut, suposo. No sé, és clar, ells s'ho plantejaven els Mossos com, bueno, mira, si, si no venen, igualment els detindrem. Vull dir que, no sé, cosa que va ser aquest joc de que ells a l'hora de moure papers i tenir les persones allà sols ja és molt més fàcil, saps? Ja... Sí, però com es van quedar aquests quatre companys al veure que les havien enganyat, que estaven detinguts? Bueno, pues molt cabrejats, saps? Però bueno, molt, molt, molt cabrejats. No es pensaven pas que entrarien a la celda i s'estarien allà, pues, que s'hi van estar unes dues hores, més o menys, abans no van poder tornar a sortir. Bueno, jo crec que més o menys van ser quatre, eh? Sí, bueno. Des de les 5 de la tarda que es van entrar fins les 10 de la nit, que 9-10 de la nit que va sortir el darrer. Sí, sí, sí, sí, tens raó, tens raó. Sí, que els van detenir, van... Sí, van fer el lloc brut aquest, que bueno, la gent, per tal que vosaltres dos sortíeu ells de bon cor, no? Perquè vosaltres sortíeu en llibertat, es va caure en aquesta trampa, en aquest lloc brut que fa la policia sempre. S'ha demostrat que no es poden fiar mai d'una paraula d'un mosso. Exacte, no te'n pots poden fiar mai de la policia, saps? Mai, mai. Bueno, després de que ja han passat uns dies, doncs les detencions van ser el dissabte, el dimarts de la... He dit dissabte, no, dimarts de la setmana passada. Com valores tu aquests cops de repressió contra els moviments socials a Girona? Perquè no solament és el que va passar el dimarts, sinó que ja porten cua des de primerament el cas de la Núria Pòrtula, ja venim més cap aquí... lo de les manifestacions antifeixistes de Salt, que hi ha dues persones imputades que tenen que pagar 9.000 euros. Més recentment lo de la universitat amb el 16 més o menys persones imputades per aquesta rebuda que se li va fer a l'Artur Mas i aquesta repressió que es va patir, saps? De la quantitat de gent que va sortir, o sigui, això mai s'havia vist, lo de que els Mossos entrin dins de la universitat a fer la massacre aquesta que van fer. També està lo del desallotjament del rectorat, etc. O sigui, portem un temps cap aquí que el moviment social estan patint una repressió tant policial com estatal, com de la Generalitat aquí de Catalunya, com del Puig, de tota aquesta mandanga molt, molt forta. Com valores tu a tota aquesta repressió que estan vivint els moviments socials d'aquí del nord-est de Catalunya? Bueno, tot que sigui, saps, el valor de manera positiva, no malinterpretem, saps, el que és positiu com un cop de repressió, sinó enfocat, saps, que tots els moviments socials que hi ha a Girona pues, creixen pues, amb molta més força de cada vegada que es presencia aquest tipus de repressió. No? Es creen vincles, saps, molt més forts entre les persones... Pues tota la solidaritat que hi ha entre els moviments, no? Sí, d'ahir, per exemple, el grup com el grup antirepressiu i també al carrer, que hi ha gent de tota índole, de tota mena política i més o menys units per aquestes raons, més o menys. Sí, sí, està clar, estic totalment d'acord amb tu. I bueno, i ja que, jo què sé, també quan ens van detindre, pues... valora molt bé el fet de que tinguis tot aquest apoio, saps, de totes les persones, saps, que et donin suport des del matí fins a la tarda, que han estat concentrats a la comissaria. I bueno, en fi, no sé, sempre s'ha de seguir lluitant. Sí, home, el suport, la veritat és que el suport que veu tenir, no? Ja que valorar-ho positivament, perquè des del principi, des de que la gent es va enterar de que havien en un principi dos persones detingudes, va ser constant, no? La gent que es va passar per allà per la comissaria, i hi ha gent que va estar tota l'estona, no sé, va ser positiu. Clar, vull dir, des de que no em van portar de jutjats cap a la comissaria, ja que des de dins el cotxe de Mossos que veia, pues, tota la gent, saps, allà concentrada, vull dir, això dona molta vida, saps, en veritat. Vull dir, t'alegra molt veure tota aquesta concentració, tota la gent, tot el suport, tot l'apoio que tens allà, vull dir, tranquil·litzes molt més de pensar que tens tota aquesta gent aquí fora que t'està esperant. Sí, però una mica, quan jo feia aquesta pregunta, era perquè, lògicament, ara estem passant els temps que hem passat de retallades, de repressió contra la gent que lluita contra el que estem parlant, de retallades de drets socials que estem patint ara, com seguretat social, com escola pública, no sé què, tot allò que es volen treure. Em referia a com valoreu el que estem rebrent, tots aquests cops de porra per manifestar-se per teus drets, per sortir al carrer per defensar els teus drets. Pues, aquestes 8 persones han estat detingudes, no sé. Està clar que no els agrada, saps, tots els moviments i la gent com s'organitza, saps, en contra de totes aquestes repressions. Està clar que aquí s'ha de valorar d'aquesta manera, saps, que hi ha tots aquests cops de repressió. Per què? Pues perquè a l'Estat no els interessa tots aquests moviments i aquestes xarxes que es munten entre tota la gent. Vull dir, està clar que no els interessa de cap de les maneres, saps? Mm. Bueno, pues ara, sin más, ja toca tenir que anar tancant aquesta entrevista. I bueno, si els vols dir algo més... Bueno, pues força per tots els moviments de Girona i per tots els moviments que hi ha, saps, avui en dia, molta força per tots. Bueno, i ara ja a l'espera de que arribi el judici, no?, i a veure com va. Segurament serà per allar, no? Bueno, encara no sabem quan serà el judici. Estem esperant la resposta també del nostre advocat i de seguida que ho sapiguem ja ens ho comunicarà. Que ho sàpiga i ja ens ho comunicarà, i això, i bueno. Bueno, pues... Que sapigueu que aquest programa, Logofòbics, com ja van dir l'anterior programa, lo teniu per al que vulgueu. Moltes gràcies. Bueno, pues esta era la entrevista que habían hecho las compañeras de Logofobia a una de las personas que había estado detinguda. Uy, ahora me empiezo a hablar en catalán. Bueno, podemos continuar a hablar en catalán, no hay problema. Pues a una de las personas que estaban que habían sido detingudas en el contexto de la represión posterior de la vaga general del cantor Raena. Hemos de decir, ahora paso al castellano, una vez que formamos el programa logofóbico, hemos de decir que en principio teníamos una segunda parte que queríamos hacer una llamada al antropólogo Manuel Delgado para hablar de qué significa esto desde una perspectiva más bien de las ciencias sociales, ¿no? De qué es esto del fin del mundo y por qué esta tendencia constantemente, de una manera cíclica, a ver esos finales del mundo en fechas concretas, ¿no? O sea, es como una respuesta casi colectiva de muchísimas culturas. ¿No? El rollo este milenarista. Uh-huh. Queríamos que fuera en la segunda parte, pero vamos a tener que, por cuestiones de su agenda, de su agenda, vamos a tener que hacer la llamada ahora, así que si no, volveremos a poner otra canción mientras hacemos la llamada y haremos estas preguntas que están centradas sobre qué significa que se acabe el mundo desde una perspectiva, pues, más bien antropológica. Lógica. La rage, tu veux la rage.

que exista en todos sitios. De hecho, en todo, pues, ni siquiera, por supuesto, en la sociedad inca, que en el tiempo es básicamente lineal, perdón, circular, cíclico. No hay una línea que acaba, es un círculo. Entonces, ¿esta interpretación que hacemos del final del mundo podría ser por un anhelo a empezar de nuevo, tener una nueva oportunidad? No, porque si fuera así no sería el fin del mundo. Sería, en efecto, el fin de un ciclo. Que es, bueno, que justamente es en lo que consiste el fin del mundo, tal y como se plantea Maya, que no es un fin del mundo, es el fin de un ciclo. Pero claro, la idea de los ciclos de circularidades, eternos retornos, sí que esa idea sí que podría ser más o menos universal. Pero la idea de un fin del mundo así abrupto que implica el fin de los tiempos, esa idea no se puede ni mucho menos encontrar en todas las sociedades y debe entender en función de una sociedad como la nuestra que piensa la historia y piensa su final. Pero que la historia existe como algo que avanza hacia algún sitio y que eventualmente se acaba, y se acaba de una forma dramática, es una idea extraña en la mayor parte de cosmovisiones conocidas, por decir en todas. Y cuando lo está, por ejemplo, en forma de ideas milenaristas o proféticas, es con mucha frecuencia como consecuencia del contacto con el cristianismo o con el islam. Sí, sí. Yo lo siento. ¿Hola? No. Hola, hola. ¿Qué? Entonces quizás te parece que hablemos a lo mejor de un cierto un cierto determinismo en la manera, en nuestra manera de concebir o en la manera de concebir este tipo de sociedades que tú dices herederas de en cierta manera de una tradición deísta. Entonces podríamos relacionar de alguna manera esta visión así, dijéramos, metafísica, entre comillas, ¿no? Porque implica la existencia de algo más allá, ¿no? Que nos ha creado y que por tanto, en este sentido, puede decidir el final o en todo caso pueda estar prediseñado o... Bueno, ahí está, es otra cuestión. Las ideas de signo milenarista, que son ideas que de una forma u otra podemos sí que encontrar en otras sociedades como consecuencia del contacto con el cristianismo, o con el islam, en el caso del marxismo, serían básicamente la consecuencia de una especie, digamos, de pretensión de que es posible empezar de nuevo. Es decir, de que, por ejemplo, a ver, imaginémonos una sociedad en que de pronto se vive el sentimiento de opresión, de miseria, de desestructuración, y que de alguna forma u otra tiene de pronto la expectativa de que todo eso puede cambiar. Y puede cambiar como la consecuencia del cumplimiento de algún tipo de profecía o de promesa que anuncia un tiempo nuevo y distinto, que básicamente es lo que propondría el Apocalipsis de Juan en la Biblia. Claro, eso sí que puede ocurrir, pero tendría que ver básicamente con la expectativa que una sociedad postrada puede tener de que su situación puede conocer un cambio radical, absoluto. Eso sí que puede ocurrir. Pero repito, eso siempre básicamente en un contexto en que existe una idea, digamos, de esperanza, de perspectiva, de un cambio radical, casi melodramático. Eso sí que sería, por ejemplo, lo que explicaría todos los movimientos proféticos, apocalípticos, milenaristas que se han conocido en el mundo, también en sociedades exóticas. Pero siempre, cuidado, siempre a partir del contacto con lo que sería, digamos, la presencia cristiana o musulmana, en las que el efecto allá de tiempo que avanza, que se está presente. Pero eso no sería ni mucho menos un fenómeno universal antes del contacto con Occidente. Por ejemplo, no existen ideas de tipo profético, por ejemplo, en el budismo, con alguna excepción rara como Maitreya, el Buda futuro. O sea, ¿tienes? O sea, en Oriente, por ejemplo, las ideas escatológicas relativas al fin del mundo son francamente extrañas. Porque ahí sí que, digamos, todo lo que serían sistemas cosmogónicos no parten de esa premisa del tiempo lineal, sino que trabajan con los tiempos circulares. No sé si... Oye, ¿lo oís? Sí, sí, sí, sí. Mira, el problema, ¿sabes? Siempre es el mismo. Que si la antropología sirve para algo, es para advertirnos de hasta qué punto las pretensiones que tenemos de que nuestras visiones del mundo son visiones que todo el mundo ha tenido, pues no se justifica, porque son consecuencia de un malentendido. Nuestra forma de entender el tiempo es nuestra forma de entender el tiempo. No está inscrita en el espíritu humano, sino que corresponde a una cierta visión que no se puede entender al margen de las coordenadas ideológicas, en este caso religiosas, que por ejemplo inscriben una esperanza futura, la idea de una resurrección, la idea de la posibilidad de realizar el paraíso en la tierra. Otra cosa es que, por ejemplo, grupos que llevan la peor parte, grupos marginales, grupos oprimidos, sociedades oprimidas, puedan de pronto releer esa expectativa y convertirla en una fuente de esperanza y de liberación, que es lo que ocurre con los movimientos milenaristas. Es esto, en todo el mundo. La mayor parte de rebeliones, por ejemplo, en India, de las que vemos en las películas, fueron la consecuencia de movimientos proféticos en los que se entendía que estaba pronta, que era inminente la llegada de los espíritus que iban a volver para rescatar a su pueblo, a los pueblos indios. Pero esas ideas son la consecuencia del contacto con el cristianismo. Entonces esta idea, te escucho y no sé, me parece que estuvieras hablando casi de los mercados y del capitalismo y de toda esta fatalismo y cataclismo en el que estamos metidos, y que utilizan casi ese mismo lenguaje, ¿no? Hablando de que vamos a salir del futuro mejor si seguimos recortando, tal, la represión en la que vivimos. Toda esta idea, entonces, en el fondo, al final es para controlar a la sociedad. Se inventó para el control social. A ver, una cosa es que toda esta movida del fin del mundo de hoy es una movida del rollo este New Age, que es una manera de releer bastante sesgada y casi caricaturizante de lo que es la cultura maya por parte de esta religión, que es la religión del capitalismo. Pero otra cosa es que, en efecto, la convicción de que todo se va a la mierda justamente es la que abre perspectivas de tipo milenarista. De hecho, no te olvides que las ideas revolucionarias son siempre, de una forma u otra, ideas milenaristas, porque no lo quieren reconocer. Si tú escuchas, por ejemplo, el himno, las barricadas, negras tormentas agitan los aires, oscuras nubes nos impiden ver. De hecho, el panorama que dibuja es un panorama apocalíptico, que insinúa algún tipo de acto tremendo que implica una intervención que en este caso no es sobrenatural, sino humana, y en forma de fuerzas históricas. Pero la idea de que todo está mal, de que todo se va al carajo, implica básicamente esa perspectiva de cambio que instaure un orden perdido. Una revolución no lucha contra el orden establecido, lucha contra el desorden establecido. Y lo hace porque ansía el orden, aunque sea otro orden, por supuesto. La que todo es el efecto, lo que hay es la percepción de que esto se va al carajo porque se ha impuesto el desorden, porque los mercados son el desorden. Tú fíjate que la crítica al liberalismo es la crítica a la desregulación de los mercados. Fíjate bien que esa imagen cierta, lo que contra lo que se lucha es contra la desregulación, que es justamente lo que está asociado a los mercados y al reino del capital financiero. Y lo que se aspira es a orden, un orden nuevo, que ha de surgir en un tiempo nuevo, en el que hombres y mujeres de pronto nuevos puedan cambiarlo todo y hacer otra cosa. Pero esa idea es una idea típicamente, digamos, en el fondo, es una idea cristiana. La idea de utopía, por ejemplo, tiene que ver con eso. Es la idea de que en efecto tiene razón el Apocalipsis cuando habla de un tiempo nuevo en una tierra nueva. Sí, entonces, bueno, podríamos entender, ¿no?, que en la cultura occidental, ¿no?, hemos vivido, vivieron una época de utopías con el desarrollo un poco de lo que sería la ciencia, sobre todo la ciencia aplicada y tal, la tecnología. Y bueno, esto ha tenido un proceso, ¿no?, que en el que pues también se ha vivido esta misma sociedad, después de expresar todas estas utopías, ha empezado a expresar unas distopías bastante potentes que hemos estado, por ejemplo, a nivel películas o a nivel novelas, ¿no? Todo lo que ha habido mucha creación en este sentido, expresando un poco el apocalipsis, el fin, ¿no? El fin de... Yo estoy completamente de acuerdo contigo con lo que se está pidiendo es, en cierta manera, la regulación. Esto lo estamos viendo con el CIES también, ¿no? Que se debería pedir que esto desapareciera, y lo que se está pidiendo es que se regule, ¿no? Y que deje de estar en un limbo judicial, jurídico. Y bueno, en este sentido, ¿a ti qué te parece todo, por ejemplo, todo lo que es la cuestión de las de todas estas distopias que hemos estado creando, ¿no? A finales del siglo XX y bueno, y todo, durante casi todo el siglo XX y después, y también incluso en el siglo XIX. No, ya vivimos en una distopia, vivimos en un infierno que es justamente el que ha suscitado una sociedad basada en la depredación y en el egoísmo. Claro, esto es evidente que lo padecemos, y ahora quizás de una forma especialmente cruda, porque ahora ya no es una cuestión teórica, es una cuestión para mucha gente práctica y real. Ahora, entonces, la cuestión está básicamente en la expectativa de que eso pueda cambiar. Y esa expectativa, esa esperanza, ¿por qué no decirlo con la palabra precisa, tiene que ver justamente con ese tipo de perspectivas que sostienen la idea de que es posible, que otro mundo es posible, por ejemplo. Entonces, ese otro mundo no puede ser posible más que a partir justamente del desencadenamiento de un apocalipsis, de una especie de ruptura tremenda que, como consecuencia de la acción de los elementos o de la acción humana, destruye lo que haya y puedas de una forma u otra levantar otro mundo a partir de los restos del presente. Eso es lo que tenemos. Que, por cierto, cuando me hablabas del tema de las utopías tecnológicas, me fijaba en un fenómeno dentro de las corrientes milenaristas muy interesante, que es lo que llamamos los cultos UFO, los cultos a los ovnis, que en el fondo tiene que ver con esto, la idea de que en efecto vendrán a salvarnos seres cuya característica es que tienen una tecnología perfecta, una ciencia superior que nos convierte en infinitamente mejores que nosotros y por tanto en condiciones de redimirnos o rescatarnos del mundo en que vivimos, que es realmente una mierda. O sea, lo que digo es lo siguiente: las ideas apocalípticas del fin del mundo se suscitan en contextos en que la gente mira a su alrededor y descubre que lo que le rodea es un auténtico infierno y tiene la expectativa de que pueda cambiar. ¿En qué sentido? Claro, cambiará. Ser una liberación humana como consecuencia de fuerzas históricas, por ejemplo la revolución social, o puede ser una intervención sobrenatural en forma de segunda venida de Cristo o de aparición de un profeta que nos lleve hacia la conquista del cielo en la tierra. Eso es una cuestión que se ha repetido muchas veces en la historia humana. Tú que hablabas de cambios de paradigmas, de cambios de mundo después de un cataclismo, tú eres una persona que ha vivido la transición, que vivió también el franquismo, vivió la transición, que ha luchado desde siempre en los diferentes lugares donde ha estado, y te queríamos preguntar, pues, ¿cómo lo ves ahora, ¿no? O sea, se suponía que cambiasteis el mundo de un lugar, lo movisteis para otro, pero ahora vemos que todas aquellas cosas que quedaron en el tintero pues parece que están explotando. Nos gustaría que nos hicieras una valoración. Bueno, pues que fue un malentendido. Claro, si es así. Claro, hombre, fue una generación de gente que estuvimos militando en la lucha social y en la política y que creíamos que realmente era posible una modificación radical de las estructuras sociales a lo que llamamos en la transición, porque pensábamos que el problema era el franquismo y que la alternativa era pasaba en primer lugar por la democracia formal. Bueno, pues se ve que no ha sido así. ¿Qué quieres que te diga? O sea, que hay que continuar con la historia. Pero sí, está claro que no fue lo que imaginamos. Supimos que hace poco, bueno, te vimos en la inauguración de un libro que hablaba sobre la clandestinidad. ¿Es posible ahora? ¿Podemos aprender de esa clandestinidad? Ah, pues no nos queda más remedio. Hoy por hoy, el otro día me lo comentaban unos amigos de Ayoflautas, que eran gente que venían del franquismo también, y me decían que las movidas que preparan tienen que prepararlas empleando técnicas y estilos que eran propios de la época, de su época, de jóvenes, cuando estaban en la clandestinidad. Que, por ejemplo, lo que convocan, lo que montan, lo hacen al margen de los correos electrónicos o el teléfono móvil. Con lo cual, decías, ¿no?, que uno se da cuenta, ellos se dan cuenta y reconocemos que las cosas han cambiado poco y que hay muchas cosas que tienen que volver a la clandestinidad. No seré yo quien diga que la situación del franquismo es la de ahora, pero está claro que es menos diferente de lo que uno esperaría. Pero sí, claro, hay que volver a esconderse. Clarísimo. Y volviendo otra vez al tema del fin del mundo. En todo caso, esto que hablábamos del orden y del desorden y de la desregulación, en todo caso lo que sí que parece ser, ¿no?, es que bueno, yo relaciono, a lo mejor yo relaciono la cuestión del camino un poco científico, donde, o sea, donde en un mundo en el que estamos completamente, ¿no?, controlados. Bueno, más que controlados, diría yo, ¿cómo se dice? Dirigidos. No, bueno, es que me salía alineados ya, no es. Bueno, entonces, como que dijéramos que la ciencia está súper presente y de repente, ¿no?, parece que aparece un elemento totalmente irracional, ¿no?, que por eso también quizás lo entendemos como un fenómeno que se acerca a la religiosidad, que en cierta manera, ¿no?, impregna toda esta sociedad que se autoproclama y además está muy orgullosa de basarse, ¿no?, en la razón. ¿A ti de esto qué te sugiere? Nos decía que nuestra sociedad, yo creo que tiene muy poco de racional, nunca lo ha tenido. La pretensión ilustrada de que estamos en el reino de las luces, yo creo que un campesino de la Edad Media era bastante más racional que lo es cualquier empleado de la caja de ahorros. Hoy por hoy lo que nos domina son supercherías y supersticiones que, comparadas con las que podía experimentar alguien de las sociedades llamadas primitivas, nos había quedado en ridículo. Yo creo que es todo lo contrario. Hoy por hoy, de hecho, no te olvides que justamente Marx en El Capital habla del valor fetiche de la mercadería. Y de hecho, hoy por hoy, cuando hablamos, por ejemplo, del dominio del dinero, no somos conscientes hasta qué punto estamos poniéndonos en manos de una categoría abstracta, que en el fondo es pura metafísica. El capital, ¿os dais cuenta de que finalmente el capital financiero es un capitalismo metafísico? O sea, el capitalismo financiero, a diferencia del capitalismo tayloriano, industrial, no crea nada. Se mueve en un campo meramente especulativo, como su nombre indica, que es pura metafísica, es casi filosófico, y una pena que produzca catastróficas consecuencias. Pero es verdad que hoy por hoy el dominio del dinero y del capital nos colocan en una oscura Edad Media en la que la razón prácticamente ha dejado de tener papel. Y la ciencia, ya miras tú, justamente un día como hoy, ayer mismo vi una manifestación de investigadores que estaban justamente reclamando más financiación para la investigación científica. La ciencia hoy por hoy da risa, ¿no? No hay ningún interés en promocionar un saber fundamentado. En todo caso, todo esto lo que sí ha sido es espectacular, ¿no? O sea, y ha habido mucho movimiento de a nivel intereses, mucho, ¿no? O sea, a nivel, vamos, espectacular. Ha sido como, yo, para mí ha sido como un golpe de estos espectaculares, ¿no?, que dan de tanto en tanto para darle un poco, pues eso, para un poco de esperanza, ¿no? Oye, si de espectáculo vamos servidos, ¿eh? O sea, lo que sobra es espectáculo. Aquí todo es espectáculo. O sea, aquí todo tiene que ser siempre un show. Hasta la disidencia ha de ser un show. Pero es que en el fondo está en que acaba siendo solamente un espectáculo. Una cosa es que se espectacularice. Otra cosa es que con frecuencia también la disidencia acaba siendo parte del espectáculo. En el sentido que planteaba Debord. No, yo creo que son malos tiempos para la lírica, que diría Bertobre. Quizás por eso está justificado ese reset al que llaman algunos fin del mundo. Y hablando de otra cosa no tangible, nosotras aquí le tenemos un poco de miedo a Internet, en el sentido de que creemos que muchas veces lo que hace el sistema es acostumbrarnos a algo para después controlarnos a través de ese algo que nos gusta tanto y que nos volvemos adictos a ello. Y de Internet es otra cosa que no es otro poder no tangible, ¿no? ¿Tú cómo, a la larga, tú cómo lo ves? ¿Va a ser un amigo nuestro o un enemigo nuestro? Oye, me hacéis preguntas un poquito complicadillas, ¿eh? A ver, que claro, sí, yo parece que tenga una respuesta para estas cosas. Mira, ahora sí que sí, pues es como si me dices que la radio es una aliada del sistema y estamos hablando por la radio, y yo a través de un teléfono móvil, pues, entonces no sé, todo es como se usa. Entonces dependerá básicamente de la función que cumpla. Ahora, si finalmente la conclusión a la que llegamos es que respirar nos convierte en cómplices,

feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true. But Mala, Mala, Mala, Mala, a bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing your class war. Malatesta on production. You know. Class war. Pues bueno, continuando un poco en la línea, porque he visto que ha habido una acogida de aire colectiva. Sí, no, como habíamos dicho, no sé. Es que estamos teniendo un programa un poco desordenado hoy. Bueno, nos ha roto el esquema esto de tener que hacer como 20 minutos antes la llamada, pero bueno, seguimos hablando del fin del mundo, un poquito. Sí, bueno, nosotras en principio, yo por lo menos, interpreto que bueno, hay que asumirlo. Que hay que asumirlo, sí, porque realmente, bueno, por ejemplo, ¿no? Que se ve que tuvo que salir la NASA para desmentirlo y tal, pero, por ejemplo, no se ha hecho muy público, pero sí que este año, ¿no? Pues pasaba, en diciembre pasaba la cola de un cometa que en principio podía ser posible que diera lugar a una lluvia de estrellas bastante potente durante del 11 al 14 de diciembre, y algo que podía ser como muy muy bonito, ¿no? Pues ha pasado un poco como para no exaltar ánimos, parece, ¿no? Porque se ve que la página de la NASA estaba, bueno, a tope. Sí, fue bastante curioso ver que en los medios de comunicación oficiales pues salía como la declaración oficial de la NASA diciendo: no, señores, no se preocupen, o sea, que se tenga que preocupar algo que se supone que es científico, que ya hemos visto también los marcos de lo que se supone científico, ¿no? Estamos hablando de los marcos de los esoterismo al que está llegando el científico, pero bueno, tener que dedicarse a sacar comunicados por el fin del mundo maya, ¿no? O sea, bueno, o esta interpretación, como dicen, New Age, como ha dicho el profesor Delgado, de lo que entendemos por el fin del mundo. Yo apostar que yo creo que no necesitamos ningún meteorito para acabar con la especie humana, tal como teníamos ahí el disco de los ATE, que dicen el exterminio de la raza humana. Me parece que nos estamos encargando nosotras solitas de acabar con nosotras. No vamos a necesitar ser como los dinosaurios, ¿no? Que venga algún gran catástrofe que acabe con ellos mediante un acalentamiento del planeta, porque ya lo estamos haciendo nosotros con emisiones de CO2, o sea que en realidad somos finitos, somos una parte micro dentro de lo que es el universo, y estamos haciendo todos los esfuerzos para autoexterminarnos, o sea que, o si es un cometa, a lo mejor es más rápido y más indoloro, mira lo que te digo. Sí, bueno, es que esto en Estados Unidos ha salido la NASA diciendo esto porque en Estados Unidos más del 14% de la población se creía que efectivamente hoy día se terminaba el mundo. Y había en Grecia más del 14% de la población tiene intención de votar a Amanecer Dorado. Yo creo que a lo mejor sí que puede ser el fin del mundo. Bueno, pues por eso, había realmente, pues eso, gente construyéndose búnkers, concentraciones de personas rezando. Sabemos que ahí hay gente muy, muy religiosa y fanática, y de hecho hay hasta medios de comunicación que se han dedicado a inflar todo este tema o sea, que ha tenido que salir la NASA a decir, por favor, tranquilos, no, y tranquilas, no se va a acabar el mundo, ¿no? No, me parece muy interesante. Esto también liga un poco con lo que ha planteado el profesor Delgado del tema del espectáculo, ¿no? Cuando tú le has preguntado, cuando una compañera ha estado hablando del tema de, parece que es espectáculo, dices que, pero es espectáculo todo, inclusive claro, la disidencia. Es que vivimos en un momento muy espectacular, en el sentido de que, por ejemplo, él hablaba, ¿no?, del desorden, ¿no? Y bueno, básicamente él ha hablado de Debord, y en este uh-huh. sentido, pues habría que recordar que Debord nos explicaba, ¿no? Bueno, que estaba muy interesante, ¿no? La cuestión de la división, ¿no? Que está viviendo el ser humano, en el sentido de que está totalmente separado, ¿no? Alienado era la palabra, okay, que no me salía. Alienado. No era alineado. Era alienado. Tú estabas alineando los planetas. No alienando a las personas, ¿no? Y no me estaba saliendo. Pues eso, en un mundo en el que, ¿no? O sea, vivimos una época de alienación total, en el sentido de que vivimos una división total, bueno, una época muy larga, ¿no? Porque Bueno, es un tema muy complicado. En todo caso, yo lo que quería comentar es que bueno, yo también he estado mirando las páginas de la NASA. Y he estado mirando porque es interesante. Tienen toda una lista de posibles objetos que pueden impactar con el planeta, ¿no? Entonces las tienen clasificados. Hay un par de escalas de clasificación por el riesgo, ¿no? Me ha llamado la atención que, bueno, hay un asteroide, hay dos asteroides que tienen una muy pequeña probabilidad de cruzarse con la Tierra. Son asteroides. Este cometa, el Wirtgen, orbita en relación a Júpiter, ¿no? Y estos cometas que es en el 2007 VK184 y el 2011 AG5, estos están orbitando alrededor del Sol. Se ha enviado, bueno, para el cometa este han enviado una misión, ¿no? Que en principio, pues, tiene planeado ¿qué? Estudiar la cola del cometa. Y bueno, quiero decir, es una cosa a lo largo, hemos hablado de, ¿no? Estamos hablando del planeta, tú has hablado de los dinosaurios, el planeta, pensemos que el sistema solar tiene unos 5.000 millones de años, el planeta Tierra tiene unos 4.600 y más o menos millones de años, y claro, durante todo este tiempo, pues es increíble la cantidad de impactos que hemos recibido, pero que, bueno, a lo largo de mi vida también se han recibido, han caído con Gea, ¿no? Han caído meteoritos también. De hecho, se comenta, se dice, ¿no?, que la piedra que hay en la cava, uh-huh, en la Meca, es un meteorito, la piedra negra. También se ha descubierto hace poco que había un Buda que estaba esculpido en también un meteorito que había caído en por allí por Siberia, ¿no? Y ahora se ha convertido en una pieza súper especial, ¿no?, al ver que, no sé, también esta cuestión de, ¿no?, de las piedras, un poco entre comillas, que caen del cielo, pues no deja de ser, ¿no? Antes estábamos hablando y he comentado, ¿no?, que algo que podía haber sido tan bonito, ¿no?, como es ver la lluvia de estrellas que ha pasado totalmente de desapercibida, que de hecho parece ser que han visto algo en Australia, pero que no, tampoco he encontrado mucha información. Y bueno, yo también lo que quería comentar un poco es el tema del orden y el desorden, ¿no? En el sentido de que incluso a nivel científico también se ha asumido, ¿no?, esa, pues desde en todos los campos un poco de, ¿no?, del, pues desde el principio de incertidumbre, el principio de el Gödel este, el de incompletitud. Quiero decir que estamos en un momento en que lo que es la mecánica cuántica también ha descubierto, ¿no?, un montón de nuevas incertezas, ¿no? Hace poco, pues, nos dijeron que habían podido ver el bosón de Higgs, que es, bueno, estamos hablando de un campo, ¿no?, que crea masa, un poco, cuando las partículas entran en contacto con él o dentro de él. Entonces, claro, yo supongo que a nivel en cierta manera sí que hay una cierta asunción de que esa regularidad, porque, a ver, la historia del pensamiento humano ha sido, lo que nosotros entendemos por historia del pensamiento humano y lo que nosotros estudiamos como historia del pensamiento humano, viene guiado por esa manera de entender que del aparente desorden de la naturaleza hay una orden subyacente, ¿no? Hay un orden, ese ha sido un motivo que ha guiado, ¿no?, la física clásica se basa en eso. Al ser humano. Ahora, en estos momentos, se vive quizás un poquito lo contrario, en el sentido de que detrás de todos estos sistemas que parece que hemos encontrado que daban respuesta a todos estos fenómenos desordenados, pues parece ser que también hay unos principios de caos, ¿no? Y a todo esto parece ser que todas estas nuevas perspectivas científicas coinciden en algunos puntos con perspectivas de los seres humanos que tenían los seres humanos hace, porque el caos primigenio, ¿no? Uh-huh. Está también, hablábamos de culturas, pues la babilónica que él ha comentado, ¿no? Pues también. Bueno, pero también hemos de pensar que todo este monoteísmo que ha llevado, como él comentaba, parte del mazdaísmo. O sea, realmente sí. Es la primera, con lo cual esto de que Mesopotamia sea como una referencia a este tipo de cultura que es tan afín a la nuestra y que ha dado lugar pues al judaísmo y evidentemente pues a un cristianismo, etc, etc, pues es bastante, yo creo que claro, además, hace bastante en la cosmogonía o la forma que entendemos de la construcción de del universo y de ese orden, ¿no? Claro, porque él además orden. Ha nombrado a Aura Mazda, ¿no? Y lo que estamos hablando, ¿no? Y también cuando hablamos de las religiones es del principio de la dualidad. Pero fijaros que, por ejemplo, o sea, de la dualidad, del bien y del mal. En ese sentido, ¿no? Estamos separados. No hay una unidad, lo que podríamos interpretar como unidad, ¿no? O que alguien puede interpretar como unidad en el ser humano es esa separación entre, ¿no? Incluso también entre la razón, ¿no? Y lo salvaje y lo irracional. Es esta separación que, por ejemplo, durante mucho tiempo se ha expresado en términos de género, ¿no? Claro. Incluso, ¿no? Uh-huh. Que las mujeres representaban lo irracional, lo emocional, la naturaleza y tal, naturaleza. Y el hombre pues representaba la civilización, la razón. Esta es la división básica a partir de la cual pero sí es más más transversal, es decir, yo estoy pensando ahora mismo en el yin y el yang, o sea, ya no salimos de lo que es la cultura que podría ser entre medio asiática europea, euroasiática, a incluso en otras culturas también recogen esta especie de dualidad, ¿no? La religión hindú, el budismo, sí que existen algunas conexiones de división así. A ver, las diosas, ¿cómo se llama? Ahora me saldrá de las miles de... Que es la diosa del mal, del desorden, de los hindús. De la guerra también. De la guerra. La Eris. No. No es Eris. Ah, de los hindús, no. Esta era Shiva. De los griegos. Shiva. Shiva, por ejemplo, sí que hay una identificación entre bondad, maldad, o sea, a lo mejor esta dualidad también es un poco más transversal. No sé cómo pensarán los bosquimanos de Nung, ¿no? Pero porque no sé profundizar. Pero yo creo que, por ejemplo, el yin y el yang, ¿no? Es una dualidad porque incluso el mismo símbolo, o sea, nosotros lo llamamos yin y yang, pero el símbolo se llama es el Tao. El Tao. Y tiene un significado, o sea, como integrador, ¿no? De las dos, de esta dualidad. En lo que serían más los... Confrontación de fuerzas. Lo que presenta más que claro, ahí está, ¿no? La fuerza quizás, ¿no? A nivel de lo que hablábamos de, por ejemplo, Zarathustra, Zoroastro, que sería uno de los... ¿no? De los profetas, dijéramos, del mazdeísmo, que es una de las culturas que imprime este sello de dualidad, no está concebido de la misma manera. Hay una lucha, ¿no? Quizás entre que, bueno, lo cual yo creo que también en cierta manera implica que, pero sí hay una confrontación que no se da en el Tao, ¿no? Es una integración, igual que en los dioses hindús también tienen su parte, dijéramos, oscura y su parte más luminosa, ¿no? O su parte más... Son violentos, también son hasta pasionales, ¿no? Parece que vivan... Y en este sentido sí que es las religiones monoteístas se han fundado en los principios duales del bien y el mal. Y en ese sentido sí que, claro, han generado unas culturas, ¿no? Que evidentemente tenía que, es que no puede llevar más que a la división total, ¿no? Porque del ser humano, porque en principio tanto el bien como el mal conviven en nosotras, ¿no? O sea, puede haber grados, estamos en lo de siempre, es un poco como pues eso, el equilibrio, ¿no? La cuestión del equilibrio, ¿no? La balanza, ¿no? O sea, puede ir a, o sea, bajar un poquito más o bajar un poquito menos, pero o estar totalmente, ¿no? De un lado en un lado o en el otro. Nosotras, bueno, yo personalmente creo que es una cuestión bastante bastante compleja y que a la cultura occidental, por ejemplo, ¿no? Que tiene que asumir un montón de cuestiones, porque lo que estamos viviendo también es un poco vertiginoso, en el sentido de que Hombre, de entrada yo lo que veo es que el Estado se ha apropiado de ese discurso de la dicotomía entre el bien, este bien y el mal, y lo aplica no de una manera individual, es decir, tú puedes tener momentos en que haces bien o que haces mal, sino que es una cuestión ya de directamente de capas sociales. O sea, cuando hablamos del lumpen proletariado, de la marginación enquistada, o bueno, todo este tipo de cosas, ya se sitúa automáticamente sin ningún tipo de acción-reacción, o sea, por parte del grupo social en sí, sino simplemente ya la categoría la tienen encima. Tú formas parte de las bolsas de pobreza marginal que ya están más que arquetipadas dentro de esta sociedad, ya formas parte de este. Entonces, automáticamente se te van a aplicar toda una serie de sospechas, ¿no? O sea, podríamos hablar de la gente gitana de la mina, automáticamente ya es sospechosa de mal. O sea, ese es el problema quizá a lo mejor, ¿no? Que al estatalizar las funciones de quién dirime qué está bien, qué está mal, se ha convertido en una cosa no individual, sino en una cuestión directamente de grupos sociales enteros. Y política. Y político. Y ahora mismo, pues este grupo social se está ampliando. Algún día tendríamos que hablar y sería muy interesante, por ejemplo, qué está pasando en el barrio de Novarrés. La radio está aquí en Novarrés. Novarrés ahora mismo es una de las zonas de Barcelona y, por tanto, por extensión de Cataluña, donde más desahucios hay, más paro hay, índices de paro y tal, y más abandono institucionalizado y político por parte de las autoridades. No es que quiera que intervengan, no quiero el paternalismo este del Estado papá que tal, pero sí que es verdad de que se nota una diferencia de trato y de configuración simplemente por donde estás, ¿no? Y esto es... Es que esta dualidad se expresa así, ¿no? Entre el explotador, ¿no? El explotado, el dominador, el dominado, el colonizador, el colonizado. El loco y el que no está loco, el preso y el que no está preso, el criminal y el que no es criminal. O sea, ya simplemente como categorías y te expulsan directamente del sistema social. Y esto es, pues, en plan sistémico. O sea, y se aplica de una manera, pues, contundente, ¿no? Y podría ser, bueno, sería un tema muy interesante de hablar aquí con... Yo lo traslado, ¿no? Me gustaría, pues, traer a organizaciones, porque la buena parte o la buena noticia que tiene todo esto es que una vez cuando hay este abandono, pues solo queda la capacidad de autoorganizarte y el apoyo mutuo. Y estas experiencias de autoorganización y apoyo mutuo, uno de los sitios donde más se está viendo que está pasando, pues es el Novarrés, ¿no? La Asamblea Cabrallada, las asociaciones de vecinos, las AMPAs de los padres, que están protestando por que se ha quitado las becas de comedor, etc. etc. Entonces, dejo esa pequeña, ¿no? Si nos abandona el Estado y formamos parte del grupo de los malos, pues de alguna manera tendremos que autoorganizarnos para la supervivencia, ¿no? Y también quería apuntar otra de las cosas que me parece muy interesante, ¿no? Que a veces siempre hablamos de economía como algo concreto, que ha apuntado el profesor Delgado, que es el tema del esoterismo que estamos viviendo con el sistema especulativo del sistema financiero internacional, ¿no? Que realmente es casi como una especie de oráculo extraño, ¿no? En el cual no hay realmente leyes concretas o orden concreto, sino que hay baja y sube por una cuestión de pánicos o cosas así. Me parece muy interesante que también podríamos algún día... Bueno, de hecho, hoy que en el Parlamento catalán se votaba para la investidura del presidente Mas, una de las cosas que plantearon varios grupos políticos fue esto, ¿no? Este dogmatismo a lo que digan los mercados sin ningún tipo de raciocinio, ¿no? De pensar de que efectivamente no nos lleva a ninguna parte este tipo de política, porque además es una política que está basada en la desigualdad más absoluta, además más descarada. Y lo increíble era la falta de respuesta por parte del que va a ser el próximo presidente de Cataluña y a mí no me extraña lo más mínimo. Bueno, y además, los políticos están raptados también por esta idea. O sea, aunque ellos vean claramente que es un suicidio social, van directos hacia allí por dogma, simplemente. Bueno, por dogma, por interés, porque la gran mayoría de todos ellos... estos señores acaban en los ¿sí? consejos de gobernación, no somos de dirección de estas grandes multinacionales, o sea que me reparé. Bueno, porque los ricos son ellos, ¿no? O sea que creo que están más bien garantizando de que su sistema no se caiga, porque es donde van a sacar los réditos cuando acaben la política, ¿no? Pero bueno. De todas maneras, bueno, han creído... No sé, es que, bueno, la tomadura de pelo es gigantesca, ¿no? Y, esto del mercado, como de todas maneras, sí, las creaciones humanas luego pues adquieren vida propia. Uh-huh, eso uh-huh. lo hemos podido ir viendo, ¿no? Sí. Y el mercado parece ser que ha adquirido vida propia y la tendrá mientras nosotras se la queramos dar, o sea, mientras el ser humano le quiera seguir dando vida propia a su propia creación, pues la mantendrá. Y en este sentido es muy curioso porque ya han habido esto de las crisis cíclicas, ¿no? O crisis sistémicas. No deja de ser curioso que como que ya se había desvelado, o sea, ya se ha desvelado de forma continuada, ¿no? El sistema se ha ido desvelando como totalmente. Claro, es que depende de cómo lo consideres, ¿no? Porque para ellos ha sido efectivo, para los dominadores, para los, ¿no? Dijéramos un poco manteniendo esta dualidad, porque existe, ¿no? Para los privilegiados, pues evidentemente ha sido efectivo. Pero lo que parece ser que el mercado no entiende, porque claro, en este sentido de que tiene vida propia, es que el hecho de que de su eficacia no se puede medir porque beneficie a unos cuantos, sino porque beneficia a todos. Y en ese sentido nos lo vendieron, ¿no? Esta creación humana del mercado, se vendió como algo que iba a tener, que iba a ser beneficioso para toda la sociedad y tal, cuando era evidente casi, como aquel que dice, desde el principio. Y en este sentido sí que yo, lo que le has preguntado antes, ¿no? En este sentido sí que creo que un poco las herramientas nos hacen siervas, ¿no? Por ejemplo, hemos creado el mercado y el ser humano ha creado el mercado y el ser humano ahora parece que es incapaz, siervo de su misma creación también, ¿no? Y esto pasa en muchos otros aspectos, o sea que es el poder de las ideas. Ahí te das cuenta de que uno de los problemas que hay es que la derecha ha ganado la batalla ideológica absolutamente. Pero no solamente la derecha, bueno, porque pensemos de que la izquierda y la izquierda parlamentaria también siempre ha vivido de, o sea, estamos hablando desde socialistas e inclusive ahora se está radicalizando más todos estos otros partidos que van más para tal, pero hasta ahora, o sea, el cuestionamiento de lo que es en sí del sistema, de la financiación, de la economía y tal, era bastante light. O sea, pero digamos que han tardado 250 años desde el principio del capitalismo como lo entendemos hoy y ahora estaríamos culminando esta obra de 250 años en que han ganado, pero que no ha sido simplemente, o sea, los capitalistas son marxistas en un momento dado en su análisis del mercado, seamos realistas, sí. y de la situación social, ¿no? De la dialéctica interna de cómo funciona el sistema, son los primeros que han aprendido, incluso aunque luego el discurso iba para otro lado, ¿no? Que era una crítica al sistema. Que han aprendido que esto realmente es una lucha de clases. Exactamente, o sea, son los primeros en adaptar todo el corpus teórico del marxismo, o sea, está clarísimo, ¿sabes? Aunque no lo hagan con una perspectiva revolucionaria o de transformación, pero vamos, los primeros en utilizar eso son ellos. Yo le decía un poco en el sentido de lo que te ha contestado, esto pues ha sido un engaño. Nos creíamos que con el sistema de democracia parlamentaria podríamos cambiar algo. Y mira, o sea, eso se le llama posibilismo, ¿no? O sea, que hay posibilidades de cambiar las cosas desde dentro. Y bueno, y mira, cosa que tendríamos que también planteárnoslo, por ejemplo, con debates de compañeros y compañeras que están intentando jugar a ese juego en la actualidad. Claro, yo no sé si puede hablar de un sistema dentro del propio sistema. Quiero decir que yo cuando pienso en mí misma también me doy cuenta de que hay, o sea, porque esta dualidad también existe con el otro, ¿no? Con la otra. Yo soy una cosa y el otro es la otra cosa, ¿no? Que por oposición, además, diferente, además, no por complementariedad. No, por oposición. Chicas, se nos va tirando el tiempo encima y nos quedaba pues seguir hablando del fin del mundo, pero desde otra perspectiva. Es decir, contar que hoy por la noche estamos a día 21, como sabéis, día del fin del mundo, o cambio de era, o como lo queramos llamar. En principio, la tele.cat, la tele de los movimientos sociales, la tele de uno de los medios libres con los que contamos, y que muchas de las que estamos aquí en la radio pues también participamos con el proyecto de la tele, celebraba una gala de fin del mundo, ¿no? Para, ¿cómo tiene que ser? Claro que sí, vamos a hacer la gala del fin del mundo y bueno, pues esta gala del fin del mundo en principio ha sido suspendida, puesto que ha habido una amenaza

¡Luchemos por el mundo de la razón! Se me ponen los pelos de punta cuando escucho este discurso del Chaplin a mí, yo siempre... Bueno, está muy buena la música que la acompaña. No lo he hecho yo, es un recorte y pega del YouTube, O sea, estaba tal cual. Bueno. Lo que sí es verdad que viene muy acorde, ¿no?, a los dos tonos que hablábamos, ¿no? También de esa especie de ansias milenaristas que tienen los propios movimientos revolucionarios, ¿no? En el fondo, pues queda bastante bien plasmado en este tipo de discurso, ¿no? En el cual de podemos cambiar el mundo y tal, ¿no? Realmente tiene ese tono así un poco mesiánico del que hablábamos, que no considero que sea una crítica, sino es un análisis de ante el caos cómo reaccionamos buscando un nuevo, o sea, un orden, y ese orden pues tiene muchas respuestas, entre ellas las respuestas de un orden revolucionario. Claro que, pero por ejemplo él habla de un orden, él habla de una cuestión universal, ¿no?, y del progreso. Estamos hablando, claro, estamos hablando cortado, porque el discurso viene muchísimo más y es bastante harto, y precisamente era como decir, bueno, no, es una de las cosas que no puedo quitar todo, pero esa parte la he quitado precisamente porque tiene esa gran... También hay que tener en cuenta que este es desde el año 40, del contexto, ¿no?, los años 40, ¿no?, en la cual pues se veía el tema de la tecnología y el progreso y la ciencia como una forma de igualdad desde un discurso similar a este. Bueno, también habla de democracia, ¿no?, la democracia y tal, y bueno, había ganado Hitler, estaba Hitler en el poder, y él le prohibieron presentar esta película en Estados Unidos. De hecho, tuvo que comprar un cine para poderla estrenar, porque ni los fascistas norteamericanos tampoco querían que se estrenara esta película. O sea, que había un contexto ahí concreto. Estamos hablando incluso antes de la segunda, Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, que es, o sea, la película tiene tela, ¿no? Porque bueno, sí que es verdad que lo que era el totalitarismo, pues ya... Pero de hecho, creo que fue en el 37, ¿no? Sí, si es en el 30, es antes. Bueno, de hecho, el fascismo también tiene mucho de esto, ¿no? De crear un nuevo orden, todo está podrido, todo está corrupto. De ahí el auge de estos movimientos cuando hay momentos de crisis, ¿no? Pero también, claro, partimos de que entonces el análisis que hacen, como está haciendo, por ejemplo, en Grecia, sin ir más lejos, que digamos es digamos el referente más cercano de este auge de los movimientos fascistas que estamos viendo, sobre todo en la Europa del Sur, pues claro, es la vinculación al inmigrante, al diferente, al otro, a esa dualidad del otro, ¿no? Como plasmar como el culpable de cosas, o sea, en vez de enfrentarse al poder real, pues enfrentarse precisamente al débil. Porque además comentaban compañeros de Grecia que evidentemente esta gente no van a hacer palizas y redadas a gente que está organizada, es decir, a los nigerianos o a los afganos, sino que se van a los pakistaníes, a los que consideran que son más débiles y están menos autoorganizados para defenderse. O sea, que también es como muy cínico también, ¿no? Sí, la ultraderecha está ahí. De hecho, se cobra vidas en este país también. Podríamos comentar, ¿no?, que hoy día hay una manifestación, ¿no? No, este año se hace con cierto homenaje. Un homenaje a Rouget, nuestro compañero que fue asesinado por un nazi. Por un nazi, que no es el único. Que según la policía siempre son hechos aislados, pero si empiezas a acumular los hechos aislados aquí en el territorio del Estado español y en Cataluña, tenemos una ultraderecha que cada día está, bueno, se tapa menos la cara, sale más a la calle, se muestran las manifestaciones abiertamente, y no es un hecho aislado, están organizados, están coordinados, y muchas de las veces, la mayoría de las veces, es el propio Estado y las propias fuerzas policiales las que, bueno, las que tapan sus asesinatos y que son cómplices de ellos también, ¿no? Oye, leo el comunicado de Canvias, va. El Centre Social Autogestionat Canvias ha rebut una nova amenaça del districte en la forma que sembla ser una nova estratègia de l'Ajuntament per acabar amb l'activitat dels centres socials ocupats. La Guàrdia Urbana ha notificat aquest dijous a membres del Centre Social que el presentaran si es fa l'activitat prevista per divendres 21 a la nit, la Gala de la Fi del Món, organitzada per la Tele.cat, un canal de comunicació lliure, autogestionat i comunitari. Aquesta amenaça no és nova. Ja el passat 16 de novembre es va rebre una notificació per impedir que es fes l'activitat musical prevista per aquella nit per no tenir els permisos corresponents. Com a resposta, una gran manifestació va recórrer els carrers del barri i va finalitzar el districte, que va quedar ben presentat per mostrar el rebuig que aquest atac directe als 15 anys de vida del centre social i a la multiplicitat de projectes i activitats polítiques i culturals que construeixen alternatives, amb la participació i suport de gran part del veïnat. Una vegada més, hem de deixar clar que Can Vies no es toca. Así que, como la fiesta hoy día no se va a poder hacer, ¿se va a hacer en otro lugar? ¿Se sabe algo? Uy, que me había bajado el micro. En realidad yo no tengo la certeza de dónde. Se ha dicho que sí, se ha comunicado a toda la gente que participamos en la tele que en principio dentro de un mes se va a realizar la gala del fin del mundo. Ya no coincidirá con el día 21, pero se va a hacer en otro espacio. Lo que sí se mantiene para esta noche, día 21, es igualmente una pequeña fiesta. No va a ser con todas las actuaciones y con la entrega de premios y con todo, digamos, la parafernalia de gala, y vamos a ir vestidas de gala entre comillas, eso no se va a realizar, pero claro, hay todo un despliegue de comida que se había preparado, que bueno, de alguna manera se invita, y por eso comentaba de que se va a hacer el cambio directamente de la gala del fin del mundo a una fiesta antiprecinto, es decir, en solidaridad y apoyo a las compañeras del centro social. También comentar que mañana en principio también había otro evento en Can Vies, el día 22, mañana a partir de las 7 de la tarde, había una actividad solidaria con las detenidas del CLOT, del desnudamiento del CLOT. O sea que hace un año, ¿no?, el 25 de julio del 2011, 40 personas fueron identificadas, de las cuales 34 pasaron a ser encausadas cuando estaban intentando solidarizarse e impedir un desalojo que se estaba realizando a un vecino del CLOT. Fue bastante sonado, fue uno de los primeros intentos de desahucio después de todo el movimiento de las plazas, de 15M y tal, y que había pues este apoyo popular, y la reacción de la policía fue bastante contundente, metiendo palos, o sea, realmente fue bastante agresiva. Y por eso, de todas las personas que estaban ahí concentradas para intentar impedir el desahucio, pues esas 40 personas identificadas, 34 están encausadas, la causa sigue, se les acusa, pues lo típico, vamos, podríamos decir, a partir de ahora, en el mundo más o menos, de alguna manera, en el que nos movemos, pues te ha caído la clásica, es decir, lesiones, desobediencia, de resistencia, etc., pues la clásica, de la clásica, y eso, pues deciros que habrá recital de poesía con los violentos a partir de las 7 de la tarde, comedor a las 9 y a partir de las 10 y media pues concierto. Esperemos que las compañeras del CLOT puedan hacer este comedor, puesto que es recaudatorio pues para todos los gastos de juicio y abogados que están teniendo. Sí, además, bueno, entre todas estas marranadas que nos están haciendo el gobierno para variar, también dentro de lo que sería la reforma del Código Penal entraba a endurecer las penas por desacato y bueno, desobediencia y atentado a la autoridad, y endurecerlas bastante. Quiero decir que es una cosa que tendríamos que hablar mucho, porque tú has comentado el tema de, por ejemplo, de los CIES, ¿no?, que en la campaña, una parte de la campaña se está centrando más en el tema de la reglamentación, cosa que es una crítica, yo creo que es bastante interesante, y es una cosa que a mí me gustaría. Estuve en las jornadas del CIES que se realizaron el fin de semana pasado. El debate político es muy interesante, pero creo que sí que es verdad que se están centrando mucho en la reglamentarización y no tanto en la construcción política. Yo creo que personalmente el tema de la reglamentación pues es una cosa que pueden gestionar perfectamente los abogados, no los colectivos, pues con la ayuda de los abogados pues ya no bregaremos con el reglamento, sino la construcción de un discurso muchísimo más contundente sería más importante. Pero una de las cosas que planteaban, y de que ya no solamente para cuestiones como estas sino en general, es esta reforma del Código Penal, al tanto con la que se nos cae encima. Bueno, estamos trabajando en ello. Y no, en serio, llevamos ya varias semanas recopilando información, y cuando esté listo el programa que hable de esto, porque también molaría traer aquí alguna compañera abogada, pues hablaremos ampliamente, ¿no?, sobre la reforma de la ley PEN. Yo quería decir, porque no quiero que se me olvide, que he dicho que había homenaje y es esta noche, es en Los Bloques, Fantasma, en la calle que es la del Coll, ¿no? ¿Se llama? Sí, ¿cómo se llama? Coll del Portell. Al Coll del Portell, sí. Metro Lesseps. Y tocan Motordead, Mordare y Arrest esta noche, que estamos a 21. Homenaje a Rouget. A Rouget. Recordar que Rouget, para quien no lo sepa, si no lo sabéis, porque me imagino que oyentes de esta radio sabrán perfectamente quién es nuestro compañero, fue agredido y asesinado, evidentemente, en Fiestas de Gracia hace 7 años. Por un nazi que en principio pues haya cumplido condena y creemos que ya básicamente no sabemos, bueno, es igual que le den, pero realmente que bueno, con un juicio bastante irregular por parte de ocultación de pruebas y desaparición de pruebas, no sé, la verdad bastante irregular, y bueno, el compañero pues fue herido, digamos, de muerte, pero herido en verano y sobre estas fechas, bueno, tal día como hoy. Como el 10 de diciembre. Pues definitivamente murió. Sí, podríamos decir que se decidió irse porque después de 4 meses de agonía, pues supongo que... De todas maneras, yo antes también de irnos, ¿no?, quisiera recordar un poquito, porque a mí, pues esto de que del fin del mundo y tal, que de hecho empezamos todo... Tú querías haber comentado la de qué era el universo, porque habías leído un artículo sobre qué era una realidad virtual. Eso, si te parece, lo podemos tratar en otro día, porque no ha habido... No, podemos traer el artículo, también leerlo, a ver si alguien entiende a alguien y nos llama y nos dice qué quiere decir el artículo. Bueno, pero podéis comentarlo un poco, sí, por encima, porque es muy friki, ¿eh? Bueno, La Vanguardia publicaba que unos investigadores, no sé si era de Oxford o Massachusetts, bueno, una superuniversidad, bueno, pues los físicos astrólogos están estudiando la posibilidad de que la invención del universo sea informática. O sea, y literalmente estamos metidos en un Matrix, y es que lo más fuerte de todo es que no han podido demostrar que no sea así. Y eso es lo que los tiene... Claro, bueno, a mí lo que me pareció entender del artículo es que hablaban de un tipo de movimiento, ¿no? Y está curioso porque muchas veces, o sea, cuestiones que han tenido relación con el cómo concebimos el mundo, ¿no?, en el que vivimos, ¿no?, el ser humano, cómo ha concebido el mundo en el que vive, está muy relacionado con el estudio de cuestiones sobre movimiento. O sea, cómo puede ser que se haya mueva de esta manera, si, ¿no?, en principio... Las rotaciones de los planetas y cosas así. Usted hablaba de alguna cuestión así que quizás es lo que, ¿no?, de movimiento por la retícula y tal. Bueno, ya le hice un caso. No, yo lo que quería comentar es porque, bueno, pues cambiamos de año y hoy, además de la cuestión esta del fin del mundo, pues estamos en el solsticio de invierno, a partir de, bueno, estos días estamos en los días más cortos del año y empezará otra vez el camino del sol hacia arriba, los días volverán a ser más largos dentro de lo que es el ciclo que vive el planeta, y entonces, bueno, pues os animaba, ¿no?, a que bueno, pues que está muy bonito el cielo, van a hacer unos días claros, y para comentar, ¿no?, porque me llamó mi madre y me dijo, oye, Susan, ¿no?, me dijo, ¿estás mirando el cielo? Porque claro, mi madre esto de los mayas se lo tomaba muy en serio, ¿estás mirando el cielo y tal? Y bueno, pues sí, bueno, lo normal, ¿no? Y bueno, pues recordar, ¿no?, digo, que ahora mismo, durante toda la noche, una estrella muy brillante que se ve y que está en la constelación de Tauro, que se reconoce por unas estrellitas muy pequeñitas, que es el cúmulo de las Pléyades. Bueno, pues allí el planeta que hay es Júpiter. Se ve tan claramente que con unos prismáticos incluso podríais acertar a ver alguna luna de Júpiter. Y luego Venus al amanecer también está súper brillante y súper bonita. Y nada, más que nada el chungo era Júpiter o Saturno. Porque ojo con Júpiter, o sea, si es... No, Júpiter es el Júpiter, aparte de ser el más grande, ¿no? Es el es precisamente, ¿no? Su recorrido es de un año, ¿no? Y tiene un poco que ver con es lo más, ¿no? O sea, se ha identificado también con Zeus y un poco es el... Sí, es verdad, los romanos era Júpiter, ¿no? Vale. Es Saturno el que a nivel, bueno, astrológico y es tal, chungo. Lo han considerado como un planeta que tiene... No, yo lo digo porque tuve a Saturno 4 años en la casa de Leo, que es la mía, y fueron unos años realmente espantosos, entonces eso quería decir. Bueno, que si era podemos Saturno, ojo. Llamar de nuevo al profesor Manel, sí, que nos explique qué nos está pasando en este momento. Yo no sé si he tenido... Yo también tuve a Saturno, ¿no? Hombre, no sé tú qué... también lo pasó Esto por ahí. El ciclo de Saturno es de unos 29 años... Más o menos. Enteros. O sea, tal cual. Enteros. Enteros. Y luego, sí, bueno. Aparte de los anillos, que ahora mismo, por ejemplo, no se pueden ver muy bien porque están así como como en planos, ¿no? O sea, cuando están inclinándose, pero cuando estén más inclinados se podrán ver muy bien. Y que en días claros en Barcelona no es que sea ninguna maravilla para observar el cielo, pero bueno, alguna cosita se puede hacer desde algún punto alejado, en algún parque alto, desde el Carmelo, desde Collserola o tal. Y eso es una de las cosas también que es pues, una cuestión de contaminación lumínica, que tanto que hablan de recortes, o sea, no entiendo tanta lucecita, ¿no? Tanto gasto y tanto gasto de energía, hay cosas que son como... Pero claro, estamos con lo de el funcionamiento del mercado, ¿no? Lo que quieren es incentivar ventas. Y entonces, pues claro, esta sensación de, ¿no? De fiesta y de holgorio y tal, sí. Y pues que supongo que es a lo mismo que responde... Bueno, supongo no, lo han dicho claramente, el montaje que han hecho en la Plaza Cataluña de la cuestión esta del patinaje, que también descaradamente y así van los niños allí y luego entonces los papás y las mamás pues se van a comprar, ¿no? Es como, pero lo que está claro es que tal como yo aquí recojo las palabras del Delgado, esto es un infierno. Yo creo que más de, no solamente el Delgado debe estar diciendo cosas así. Pues en principio nos quedan 2 minutos, creo que para un tema más. Nos vamos con Ate. Con Ate, que me tenéis que dar un aniquilación un total de la especie humana. Pero dame un número que os apetezca. El 12, odio. Joder, qué fuerte, iba a poner las cloacas. Pero no. Venga. Venga, pues. Odio. Se acaba, pues, el último Electrones Libres del año 2012. Y